Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Y sí, acá estamos. No está el señor Cristian Biol, pero estamos nosotros. Sí, estamos nosotres. ¿Cómo le va, señor Gastu? Todo bien, ¿cómo anda usted? Muy bien. Bueno, acá con esta columna que yo pensaba que volvemos al jardincito de infantes. ¿Qué le parece? A preescolar. ¿Vamos de cero? Viste, estamos así. Claro, estamos en verano. Claro, viste que todos los programas roban en esta época, ¿no? Es el resumen del año. ¿Qué me quiso decir? No sé. No, que nosotros vamos a robar, digo, que el resto de la gente roba. Esta es información importante, ¿no? Por supuesto. No, de ninguna manera. No, pero pensé en repasar conceptos básicos, como arranquemos de cero, se llama. Esta nueva etapa. No me acuerdo cuándo fue la primera columna, la verdad, pero me parece que fue para esta época del año. No sé si fue en enero, no me acuerdo. Bueno, celebremos aniversario igual, no importa. Pero estamos más o menos ahí cumpliendo un año, así que sí, podemos, el público se renueva, dijo Mirta. Tiene razón, la razón que tiene Mirta, claro que sí. Así que, bueno, hoy pensábamos arrancar de nuevo con conceptos básicos como ¿qué es la sustentabilidad? Cuando hablamos de, bueno, proyectos sustentables, vida sustentable, ¿de qué estamos hablando? Bien. Entonces encaremos por ahí la sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad en sí ya es, por decir de alguna manera, la conjunción de otros conceptos, ¿no? Sí. Entonces, digamos, con estos conceptos, que son los que ahora vamos a explicar, si los aplicamos, llegamos a la sustentabilidad. A veces se confunde un poco, ¿por qué? Porque, a ver, energía renovable, ¿no? El concepto del ¿cómo se llama esto? De los bienes renovables, de la... bueno, no me sale la palabra exacta que quiero decir, pero de las cosas renovables, queda feo cosas, no son cosas, métale, tampoco son bienes. Estamos bueno, en verano, estamos relajados. Las cosas del coso, el cosito que va en el coso. El coso renovable, claro. Digo, cuando son los cosos renovables. Entonces, bueno, la sustentabilidad es cuando el coso uno lo usa con conciencia, ¿viste? Y listo, cerramos la columna. Y listo. Bueno, gracias, Rena, un beso, feliz Navidad. Menos mal que tenemos al ingeniero, ¿no? Para que nos diga esto, si no... Menos mal, si no como la remamos. Bueno, entonces, bien. Cuando... Vamos de nuevo. La sustentabilidad se basa básicamente en que cuando nosotros tenemos nuestros, ponerle suministro sustentable, la energía, renovable, nosotros ya, a ver, no es simplemente sustentable por ser renovable, a eso voy, ¿no? Ahí entonces, ¿qué son las fuentes de energía renovable? Son las que las podemos básicamente renovar en un corto plazo, ¿no? Y en el sentido de que nosotros podemos no solo mitigar el impacto, sino que lo podemos solventar completamente y podemos obtener ese recurso, obtener esa energía del recurso sin generar un desgaste ambiental, sin generar un deterioro ambiental, ¿no? Sí. Entonces, ya ahí puede haber ciertos errores en cuanto a lo que es algo realmente sustentable que no tiene por qué ser renovable, porque, por ejemplo, la madera, ¿no? La madera de estos bosques replanteados y planeados para tener pinos, etcétera, sí. En ciertos puntos se lo puede llegar a considerar como un recurso renovable, creo que era el recurso la palabra que quería encontrar. Bien. Como un recurso renovable, ¿por qué? Porque dicen, no, nosotros la estamos plantando conscientemente, la estamos, digamos, estamos analizando, esto te diría un ingeniero agrónomo, le mando saludos. Estamos analizando el crecimiento de los pinos para que sea renovable y los podamos utilizar como leña y podamos volver a plantar pinos y entonces no estamos impactando en el ecosistema. Pero bueno, en ese concepto de renovable te estás comiendo un par de cosas, como los miles de litros de agua que utilizás, como los nutrientes de la tierra que están matando, como el monte nativo o la selva, lo que sea, en el lugar donde plantaste los pinos, que sacaste para plantar esos pinos, o que ya estaban sacados, no importa, porque si no, bueno, esto ya era una zona desmontada, entonces por eso pusimos pinos. Bueno, no, si ya era desmontada, entonces remontala, ¿no? Volvé al monte nativo, ¿no? Al pino. Sí, entonces, no hace tanto, perdón, ¿no? Como que no hace tanto que se puso en valor y se entendió que tener plantas exóticas o especies exóticas en el monte nativo, o sea, genera un perjuicio a todo el ecosistema. Y esto que vos decís, por más que yo ponga los pinos que después los corto para hacer madera y ese circuito, fuimos entendiendo que generaba un perjuicio en el ecosistema, que esas especies exóticas generaban un perjuicio a las nativas, modificando cosas que no siempre son benéficas. Pero bueno, ¿hace cuánto que nos dimos cuenta de esto? Porque antes era, bueno, plantemos pino para tener madera. Y sí, no, hace poco que nos dimos cuenta. Y aparte, bueno, está todo armado difícil, ¿no? Yo, bueno, hacía el chiste ahí con los ingenieros agrónomos, pero es una realidad que ahora en la facultad a ellos les enseñan a hacer producción agrícola, ¿no? Y la producción agrícola o la producción forestal se basa en plantar estas exóticas o en cultivar con el modelo, digamos, agrocontaminante que todos conocemos, y realmente a ellos les enseñan en la facultad que está todo bien con echar Roundup. Sí. ¿Entendés? Justo ayer estábamos hablando con un amigo que tiene un vecino que es un señor mayor, ingeniero agrónomo, que al día de ayer, cuando él tenía esta charla, el tipo le seguía diciendo que lo del Roundup era una mentira, que no podía ser que genere cáncer, que por algo se enseñaba y se promovía la utilización. Entonces, bueno, sí. Imagínate, no le podemos echar, digamos, está bien que cada uno tendría que luchar un poco por su conciencia y tener un pelín de discernimiento en tratar de darse cuenta si está bien o está mal, pero bueno, la verdad es que la educación todavía nos está llevando para ese lado. Sí. Si yo también voy con los ojos cerrados a mi carrera y estoy trabajando para alguna empresa, para algún empresario que me hace diseñar con obsolescencia planificada, lo que hablábamos la semana pasada, entonces sí. Bueno, también está en mí darme cuenta, viste, como ingeniero, digo, bueno, o para qué trabajar. Yo como ingeniero puedo estar trabajando para una petrolera, puedo estar trabajando para una minera, puedo estar trabajando, no es el caso en nuestro país, pero para hacer armas también. Entonces voy a decir, bueno, te estás vendiendo, viste. Eso cada uno en su profesión tiene que tener esa conciencia y decir, bueno, vamos a poner una pausa, un stop, está todo bien, necesito sustentarme, pero ¿a costa de qué? ¿No? Sí, entonces, bueno, estamos viendo eso. Las matrices productivas que todavía no tienen conciencia ambiental, estamos viendo los ministerios de ambiente que todavía no tienen conciencia ambiental y no trabajan en pos del ambiente, sino de esta matriz de negocios y la misma que se impone, ¿no? De ese, comillas, progreso, con una matriz antigua, progreso, sí. Claro. Esto del ingeniero que aprendió y que no se cuestionó y que sigue a rajatabla lo que le enseñaron como estructura, que a lo mejor ya hoy se va viendo esto que decimos, se va viendo que ya se va modificando, pero para lo cual, como vos decís, tenés que ponerle conciencia y empezar a cuestionarte cosas. Y sí, y bueno, y eso te lleva a empezar a darte cuenta de cosas y no es placentero a veces, entonces bueno, es más fácil, sigamos, dijo claro. Uno, y listo, pero no sería la idea, justamente. No, no, claro, pero te incomoda, ¿no? Tenés que replantearte absolutamente todo, claro. Y lo que pasa que es eso, a vos te están, viene alguien y te está diciendo, che, mirá, todo esto que tus profesores, todo que te enseñaron y no es tan así, y bueno, con la medicina pasa lo mismo, sí. Imagínate, ¿no? Un médico tradicional, mi padre es médico, decirle... No, porque no va ni esta pastillita, ni esto, ni esto, ni esto, no, esto es mentira, ¿no? El negocio de la farmacia, claro. ¿Viste? Y bueno, sí. Qué sé yo, replanteate todo, replanteate la vida, ¿qué va a hacer? No queda otra, si no, te quedas ahí. Sí, totalmente. Pero bueno, dejar un poco, y nos morimos todos, dijo Cristian Viola, así que te mandamos saludos. La columna positiva del ingeniero. Sí, bueno, pensá que estamos en las vísperas de las vísperas, así que vamos con espíritu navideño, te lo pido. Sí. Bueno, lo importante es que nosotros ya nos dimos cuenta que ya hace un año por lo menos estamos en esta columna, en esta radio, acá, en este mira, pueblo, en estos pueblos. Nos avisa el señor Agustín Fontaine que la primera columna de tecnología fue el 2 de diciembre de 2019. Mirá, no estaba tan mal. Mirá, ya cumplimos un año. Bueno, ya vamos a festejar. Feliz aniversario. Ay. Gastu. Qué lindo, igualmente, gracias. Bueno, columna de celebración. Qué tipo prolijo el Agustín con el dato, con el dato justo. Impecable. Un saludo a Agus. Sí, claro. Impecable. Bueno, continuemos en nuestra columna. Bueno, entonces tenemos, bien, el recurso renovable que ya puede ser energético, puede ser de consumo en cuanto a bienes, a cómo cultivamos nuestra comida, cómo producimos esto, nuestro alimento, nuestros bienes, ¿no? Esto que sea renovable, que también entra, como hablamos varias veces, en un par de dicotomías. Me lo perdí. ¡Vas tú! ¡Vuelva! ¡Oh, lo perdimos! Ahora lo vamos a recuperar. A ver. Ahí estamos, a ver, volvimos. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ¿me escuchás? Volvimos. Volvimos mejores, dale. Te escucho, ¿ustedes? Sí, acá copiando. Bien. Sí, cambio y fuera, no. Sí. Sí, seguimos. Seguimos. Entonces, el recurso renovable era esto que decíamos, que en cierta parte, digamos, el marketing ecológico te lo vende por ese lado, de que con que sea renovable alcanza, pero que sea renovable no es sustentable, porque, como decíamos, el concepto de la sustentabilidad requiere también la conciencia en la utilización y la optimización en la utilización de ese recurso renovable. Sí. Eso, esos dos términos, optimización y renovable, son los dos términos que englobarían el principio de una sustentabilidad, ¿no? Y a eso, bueno, sumémosle la conciencia, sí o sí. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es esto que decíamos, no es lo mismo, uno puede decir que esa madera es un recurso renovable, pero que utilizarlo, por ejemplo, como combustible para quemarlo y después volver a plantar más pino, no estaría siendo una utilización sustentable de ese recurso renovable. Sí. ¿Me explico? Sí. En cambio, si nosotros de esa madera, no sé, vemos cuál es la necesidad máxima para la utilización de la madera, que quizás en este momento sea el papel por ahí, o usamos una parte para eso, otra parte, la parte que no sirve para papel o que no sirve para muebles o para la construcción, etcétera, se utiliza eso como combustible, y lo que se replanta en ese monte no vuelve a ser todo pino, sino que se hace una parte de monte nativo, etcétera, etcétera. De hecho, hay un montón de maderas y especies nativas que sirven también para la producción de madera. Uno no necesita utilizar el pino, ¿no? Eso sí. es un falso concepto. Entonces, bueno, si nosotros englobamos la utilización del recurso renovable con la optimización energética en su utilización, estamos acercándonos a lo que es el concepto de sustentabilidad. Bien. Entonces, energéticamente pasa lo mismo. Está, ponele, como hemos hablado varias veces, la moda del panel solar, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo de la gente que invierte y pone los paneles solares y los equipos conectados a la red para venderle, digamos, no es algo que en este momento la legislación nos permite en la provincia de Córdoba, pero vos ponele que se habilite para venderle la electricidad a la red. Sí. Porque vos decís, bueno, es una forma de obtener un recurso. Pero bueno, ahí no sabemos si estamos siendo sustentables, porque nosotros estamos haciendo toda una movida que tiene sus controversias en cuanto a que, esto también lo hemos hablado ahí, por ejemplo, estudios que en un momento decían ya, al aumentar la tecnología, esto va quedando atrás, pero en un momento se decía como que la cantidad de energía que se necesita para fabricar un panel solar, ¿sí?, en la fábrica, para obtener el aluminio, el silicio, etcétera, lo que hay que hacer para tener ese producto, la cantidad de energía que uno gasta para producir el panel es mayor a la cantidad de energía que ese panel produce en toda su vida útil. ¿Me explico? Sí. Entonces, si uno está gastando más energía en producir el panel que la que el panel va a producir en toda su vida útil, entonces no es un elemento sustentable en la realidad, porque estás perdiendo energía en el balance. La idea es que sea al revés. Pero bueno, pongámosle que esto sea real. Yo, para mí es medio movida de marketing, pero pongámosle que sea real. Hay mucho de esto, ¿no? Real, hay, ¿sí?, mucho de marketing y hay mucho de moda en muchas de estas corrientes también, que son momentáneas y que por ahí no perduran en el tiempo porque no ha habido un sustento, o sea, no son sustentables justamente, ¿no? En el tiempo. Exactamente. No son sustentables en el tiempo y la movida del marketing lo apunta quizás a que fracase también por esto. Si uno tiene este concepto, ¿sabe? Pongámosle que no sea tan así lo del panel, pero que sí se requiera realmente una gran cantidad de energía para la fabricación del panel. Sí. Entonces, si nosotros estamos viviendo en una ciudad que tenemos ya energía y una matriz energética, y estamos poniendo toda esta instalación solar para venderle energía a la red, no estamos siendo sustentables, por más que creamos que sí, no estamos siendo realmente ecológico, estamos utilizando la movida ecológica para hacer nuestro negocio, que es venderle electricidad a EPEC, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sustentable estamos siendo si nosotros estamos viviendo en un lugar donde no tenemos acceso a la electricidad y estamos utilizando esa energía para nuestras necesidades básicas y conscientes también. ¿Por qué? Porque si nosotros, lo mismo, ahora se comenta mucho el tema de consecuencia de la pandemia, que mucha gente se quiere ir, ¿no?, de las ciudades y volver a los pueblos como los que vivimos nosotros, volver o ir, sí, para tener otro estilo de vida. Pero bueno, quizás ahí fue esto que dije, lo último, lo que no es para tener otro estilo de vida. Quizás quieren traer ese estilo de vida a un lugar donde es diferente. Entonces, si vos querés traer tu casa con las comodidades de la ciudad al monte, querés tener el aire acondicionado, querés tener el freezer grande, querés tener el horno eléctrico con energía solar, no vas a estar haciendo sustentable para nada, porque vas a necesitar una cantidad de paneles solares, vas a necesitar una cantidad de baterías para poder soportar eso en las horas que no hay luz solar y radiación solar, que te hacen tener una infraestructura que es completamente desproporcionada a lo que es un concepto sustentable. Entonces, por poner unos valores así rápidos, yo con más o menos, no sé, ponele, ¿no?, una casa convencional, con heladera, con electrodomésticos, algunos electrodomésticos, computador, internet, todo, vos ponele que con 5 paneles grandes, ¿no?, de 350 watts, con 5 paneles, 2 baterías y, bueno, y el inversor regulador de carga, vos podés alimentar esa casa, ¿no? Sí. Estamos hablando 5 paneles y un cuidado consciente. Nosotros decíamos que la utilización también sustentable de esta energía es ser consciente de cuándo tener la energía y cuándo no. Es decir, vos no podés tener la cabecita cuadrada de decir, no, bueno, pero hace una semana que está nublado o hace 3-4 días que no tenemos buen sol y yo sigo lavando la ropa todos los días igual, sigo utilizando el freezer, el hornito eléctrico. Bueno, no está siendo sustentable. ¿Por qué? Porque para mantener ese estilo de vida sin conciencia de dónde estás, vas a requerir una infraestructura mucho más grande, al nivel de que por ahí en vez de 2 baterías necesitas 4, en vez de tener 5 paneles necesitas 10 paneles, necesitas 15 paneles para cargar esa batería. Y todo eso, si vos tenés un poco de conciencia y haces esto que más o menos, ¿no?, estamos hablando a grosso modo, pero esto de, bueno, hoy ya pasaron 2 días sin sol, hoy dejo de lavar la ropa, dejo de utilizar herramientas eléctricas en mi casa, dejo de utilizar los grandes consumos eléctricos, y bueno, esperarás 2 días así, haciendo un poquito más gasolero en el consumo, y va a volver a salir el sol, y vas a volver a tener la posibilidad, y redujiste la necesidad muchísimo de la instalación, digamos, solar que necesita. Bueno, ese es el uso sustentable, esa es la sustentabilidad de la utilización de un recurso renovable, por ejemplo, la energía solar ahora. Entonces, esta es la diferencia estos ejemplos que pusimos con la madera o con la energía solar son la clave de la sustentabilidad en cuanto a su utilización, porque si no nos están vendiendo una falsa ecología, y encima no es que nosotros seamos mala gente, ni uno ignora, uno claro. ignora, y quizás una persona que encima tiene la capacidad económica de hacer una inversión de ese tamaño porque quiere ser sustentable, porque creyó realmente en que necesita hacer algo para mejorar la ecología del mundo, etcétera, etcétera, y agarró y gastó un montón de plata, y al final, nada, vos después tenés 8 baterías que dentro de 4 años las tenés que cambiar o lo que sea, y qué hace con esas baterías, y todo un montón de equipo y de cosas que, si vos hubieses sido consciente y optimizando la utilización de ese recurso, no hubiesen necesitado esa infraestructura. Sí, mira, me quedo como para ir cerrando nuestra columna en este repaso sobre lo sustentable. Básicamente estamos haciendo hincapié en tomar conciencia de un ritmo natural, porque también ahí, en eso de construir tus necesidades, la conciencia te lleva a observar esto que vos decís, che, ese confort, a ver, necesito tener prendidas todas las luces todo el tiempo, el lavarropa todo el tiempo, o el aire acondicionado, lo que sea, o puedo ir en un ritmo más natural que me va a llevar, inevitablemente, si le pongo conciencia, por eso me parece que la clave está ahí, en comprender esos ritmos naturales, en comprender como otro biorritmo y sintonizarme con eso. Me parece que ojalá que fuéramos en esa dirección todos, pero tenemos que arrancar por algún lugar, empezar a cuestionarnos esto que decíamos también, desde la carrera o la profesión, a cuestionarnos ciertas cuestiones, pero básicamente tiene que ver con los ritmos naturales, que este falso concepto de progreso nos ha despojado, ¿no? Porque pareciera ser que ser parte del progreso es distanciarnos de lo más natural, ¿no? Se ve algo como más salvaje, ese preconcepto de que o sos salvaje o sos evolucionado. Y me parece que estamos retomando el concepto de que ser evolucionados es volver a nuestro ritmo natural y comprender de qué se trata la sustentabilidad, para lo cual tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿no? Está perfecto, y sí, totalmente. Y aparte de mitificar también el tema de que el confort tenga que ser malo, no quiere decir que nosotros, por ser sustentables, no vamos a obtener confort en nuestra casa. Totalmente. No tiene nada que ver, es al contrario. De hecho, vas a obtener más confort porque vas a estar gastando menos energía y menos energía propia, ¿no? También en cosas que no sirven y en infraestructura obsoleta. Entonces, eso, no hay que tenerle miedo, porque no estamos hablando de dejar ninguna comodidad o confort real. Está bien el confort. El confort no es estar tirado en el sillón con el aire acondicionado. El confort es que el cuerpo se sienta cómodo. Sí. Es estar con ciertas comodidades, cierta temperatura, de lo que necesita el cuerpo del ser humano biológicamente para desarrollarse de una manera tranquila. Ese es el confort, y está bien que lo busquemos, y está mal que entendamos que el confort es el concepto capitalista que viene atado de ese progreso que decís vos, que viene atado de esa ausencia de conciencia total, que está utilizando, como para cerrar, hasta la ecología y el concepto de energía renovable y sustentabilidad, la está utilizando para seguir moviendo el capitalismo en la manera esta de decir, bueno, si vos estás creyendo en todo eso, pero está gastando en una tonelada de cosas porque pensaste que lo hacía bien, pero están manteniendo un modelo que no es sustentable, sí. No es, digamos, bueno, todo eso es consecuencia de qué, de esta falta de conciencia que decís vos. Así que nos quedamos en esa, en el paso número uno, empecemos a hacernos conscientes de qué, cómo, cuándo, dónde queremos lo que queremos y cómo y para qué. Totalmente. ¿No? Y si realmente lo necesitamos, así que más o menos por ahí arrancamos entonces. Bien ahí, vamos con nuestro primer capítulo. Sustentabilidad igual conciencia, vamos. Bien, la síntesis. Bien. Perfecto. Le deseamos lo mejor en estas vísperas navideñas y si te parece nos reencontramos la semana que viene para hacer la última columna del año. ¿Qué tal? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí estaremos. Muchas gracias. Ahí estaremos. Muchas Así gracias. Que bueno, felicidades para todos. Que pasen lindos días. Igualmente. Y no coman cerdo como cerdos tampoco. Dale. Un abrazo grande, Gasto. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Para todos. Un beso, chao, chao. Thank you.